I've prayed so many prayers that I realized they were so wrong. Me di cuenta de que muchas de las oraciones que oraba estaba muy mal. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, friends. Hola, amigos. Oh, my goodness. Oh, Dios mío. Do you know, I have to make a confession. Sabes, tengo que confesar algo. I used to be very religious. Yo solía ser muy religioso. I used to be so religious. Era tan religioso. Once I realized how religious he was, and thank God, by his grace, he changed me. Que cuando me di cuenta de cuán religioso era, y gracias a Dios que por su gracia, él me cambió. I wanted to write a book that was an autobiography. Quería escribir un libro que fuera una autobiografía. I wanted to call it The Life of a Modern Day Pharisee. Quería titularlo La vida de un fariseo moderno. That was me. Ese era yo. I've prayed so many prayers that I realized were so wrong. Me di cuenta de que muchas de las oraciones que oré estaban muy equivocadas. I remember one day. Recuerdo que un día. When I prayed, Lord, change my heart, change my heart. En el que oré, Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Haven't we all prayed that kind of prayer? ¿No hemos todos orado ese tipo de oración? You know, in my walk with Jesus and studying the Bible, I learned a simple thing. Sabes, en mi caminar con Jesús y mi estudio de la Biblia he aprendido algo sencillo. The reason why our lives are not the way they're supposed to be according to the finished work of the cross. La razón por la que nuestras vidas no son como deberían de ser de acuerdo con la obra consumada en la cruz. Many times the reason is this simple. A menudo la razón es así de simple. We ask God to do what we are supposed to do. Le pedimos a Dios que haga lo que nosotros deberíamos hacer. And we are doing what he's supposed to do. Y nosotros hacemos lo que él debería hacer. So now we're always stressed. Y luego siempre estamos estresados. Things don't happen the way they're supposed to happen because he's not doing them. It's our job. Y las cosas no suceden como deberían suceder porque él no las está haciendo, ya que ese es nuestro trabajo. Lord, change my heart. Señor, cambia mi corazón. I don't like what I see in my heart. No me gusta lo que veo en mi corazón. Look. Mira. Through the finished work of the cross, God gave you a new heart. A través de la obra consumada en la cruz, Dios nos ha dado un nuevo corazón. Now it's your responsibility to protect it carefully. Ahora es tu responsabilidad protegerlo cuidadosamente. And it's your responsibility to make sure that it is right. Y es tu responsabilidad asegurarte de que esté correcto. Ah, Reinhard, but I don't like the theology. Ah, Reinhard, pero a mí no me gusta esa teología. It's much easier to say, God, change my heart. Es mucho más fácil decir, Señor, cambia mi corazón. It's much easier. Claro que es mucho más fácil. And it's much easier also to shift the blame on God if your heart is not right. Y también es mucho más fácil echarle la culpa a Dios cuando nuestro corazón no está correcto. Think about it. Piensa en ello. If God has to change my heart, if I've got a messed up heart, it's not my fault. He didn't change me. Si Dios debe cambiar mi corazón y tengo un corazón desordenado, entonces no es culpa mía. Dios es el culpable. I asked him to change my heart, but he didn't. Le pedí que cambiara mi corazón, pero él no lo cambió. So, I can live in sin. Así que ahora puedo vivir en pecado. I asked him to set me free from that sinful desire in my heart, and he didn't. Le pedí que me liberara de ese deseo pecaminoso en mi corazón, pero él no lo hizo. No, no, no, my friend. No, no, no, no, no, amigo mío. You are responsible for the condition of your own heart. Tú eres el responsable de la condición de tu propio corazón. You have to guard it carefully what goes in. Tú debes guardar cuidadosamente lo que entra. If you don't watch what goes in, then guess what will come out. Si no vigilas atentamente lo que entra, adivina lo que saldrá. What will come out when you allow to go in? Saldrá lo que permitiste que entrara. Look what Proverbs chapter 16 verse 1 says. Mira lo que dice Proverbios 16:1. It says that the preparation of the heart belongs to man. Las preparaciones del corazón son cosa del hombre. One of the meanings in the original Hebrew is the arrangement of the heart. Uno de los significados en el hebreo original es la ordenación, la organización del corazón. Do you know, we have 35, almost 36 years of marriage. Sabes, Debbie y yo llevamos casados casi 36 años. I'm honestly telling you, I could not even imagine a better marriage or being married to a better person. Y honestamente te digo que no podría imaginar un matrimonio mejor o estar casado con una persona mejor. But I tell you honestly, the beginning was rocky. Pero puedo decirte honestamente que el principio fue realmente duro. Our marriage was so bad. Oh, nuestro matrimonio era tan malo. If we would not have made a radical decision that the word divorce will never be mentioned. Que si no hubiéramos tomado la decisión radical de que la palabra divorcio nunca sería mencionada entre nosotros. There is no way our marriage would have survived more than maybe 3 or 4 years. De ninguna manera nuestro matrimonio hubiera sobrevivido más de 3 o 4 años. It was really, really bad. Oh, fue realmente malo. I was the worst husband that you could even think exist. Yo pienso que era el peor esposo que puedas imaginar. Not because I was a bad guy, I wanted to be a bad husband. No porque fuera un mal hombre, yo no quería ser un mal esposo. I was messed up because of different things. Pero yo era caótico por diversas razones. And my passion for Jesus and to serve him and preach the gospel was much greater than my passion for my wife. Y mi pasión por servir a Jesús y predicar el evangelio era mucho mayor que la pasión por mi esposa. So I married a woman. Así que me casé con una mujer. I took her to a country that she didn't know. La llevé a un país que no conocía. A language that you didn't speak, con un idioma que no hablaba, a culture that you didn't know, y una cultura que no conocía, and ignored her. Y además la ignoré. I kept living like a single man. Yo continuaba viviendo como un hombre soltero. When she got up in the morning, there was no husband in bed next to her. Cuando ella se despertaba por la mañana, no había un marido a su lado. So I got up in the middle of the night, spent time to pray, and then I went somewhere to preach the gospel somehow. Me levantaba en mitad de la noche, oraba y luego iba a algún sitio a predicar el evangelio de alguna manera. And there were no cell phones. Y no había teléfonos móviles. She couldn't send me a message saying, "Where are you? How are you?" No podía enviarme un mensaje preguntando dónde estás, cómo estás. She didn't know where I was. She didn't know what I was doing. She knew nothing. No sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo, no sabía nada. Stuck in a little home without. Encerrada en casa sin auto, lot of money, sin dinero, and not speaking any language, y sin hablar el idioma. I was a bad guy. Oh, yo era realmente malo. And the little moments that I was home, we were arguing and fighting. Y las pocas veces que estaba en casa discutíamos y peleábamos. But you know what? Pero ¿sabes qué? I had to understand that my heart is my responsibility. Yo tuve que entender que mi corazón es mi responsabilidad. Once I understood that nobody's responsible for my heart but me. Tan pronto como entendí que nadie más es responsable de la condición de mi corazón excepto yo mismo. Transformation began. Comenzó la transformación. Now look at this. Mira esto. Since I'm the only one responsible for my heart. Dado que yo soy el único responsable de mi corazón. That means Daniel is the only responsible for his heart. Esto significa que Daniel es el único responsable de su corazón. It means my wife Debbie is the only one responsible for her heart. Y significa que mi esposa Debbie es la única responsable de su corazón. We have become experts in trying to change the other people's heart and don't change our... Oh, nosotros nos hemos convertido en expertos en tratar de cambiar los corazones de los demás y no el nuestro. You know, we think we see clearly what's going on in their hearts. Creemos que vemos claramente lo que sucede en los corazones de los demás. So we are spending so much time and effort to change the other hearts, but never change our own. Y dedicamos tanto tiempo y esfuerzo en cambiar los corazones de los demás, pero nunca el nuestro. You know, people always say to me. La gente siempre me dice, Reinhard, teach me how to pray for God to change my husband or my wife. Reinhard, enséñame a orar para que Dios cambie a mi esposo o mi esposa. I will never teach you that. Yo nunca te enseñaré algo así. Because in the beginning of our marriage, I prayed this. Porque al principio de nuestro matrimonio yo también oraba así. Lord, change my wife. Señor, cambie a mi esposa. And he said to me. Y él me dijo, how dare you talk to me like this about my girl whom I love so much. ¿Cómo te atreves a hablarme así de mi hija, la que amo tanto? Never again talk to me like this. Nunca más vuelvas a hablarme así. And then he said, what arrogance. Y luego me dijo, qué arrogancia. You should be desiring that you change, not that she changes. Tú deberías desear que tú cambies, no que ella cambie. Isn't it funny that we think we're not responsible for our own hearts, but we think we're responsible to change the other people's? No es gracioso que pensemos que no somos responsables de nuestros propios corazones, pero sí pensamos que somos responsables de cambiar los corazones de los demás. That's a bad idea. I'll fix it. Eso está mal. Déjame resolver esto por ti. Stop it! ¡Para con eso! You are responsible for your heart. Tú eres responsable de tu corazón. Listen, my friend. Escucha, amigo mío. Every reaction that you have towards any person or any circumstance, cada reacción que tengas hacia cualquier persona o circunstancia, is a mirror that shows your own heart. Es un espejo que muestra tu propio corazón. It's nothing to do with the other people or circumstances. No tiene nada que ver con otras personas o circunstancias. So we walk around to life smashing mirrors. Así que vamos por ahí rompiendo los espejos. He irritates me. Él me irrita. We think we've seen his heart. Creemos haber visto su corazón. Such an irritating guy. Eres tan irritante. In reality, we've looked at our own hearts because love will never be irritated, and we don't love. En realidad, hemos visto nuestro propio corazón porque el amor nunca se irrita. Así que si te irritas, no amas. So we smash the mirror. Entonces rompemos el espejo. Try to change his heart. Intentando cambiar el corazón del otro. Ah, amigos. The only heart that I'm responsible for is the heart of Reinhard Hitler. El único corazón del que soy responsable es el de Reinhard Hitler. It's the only heart. Es el único corazón. So once I've learned to take full responsibility for my own heart. Así que una vez que aprendí a asumir la plena responsabilidad de mi propio corazón. This began to be my honestly, my constant prayer. Esta comenzó a ser honestamente mi oración constante. Lord, show me, reveal to me the hidden corners of my heart. Señor, muéstrame y revélame los rincones ocultos de mi corazón. I want to see it. Yo quiero verlos. As the moment I see it, I can repent. Porque en el momento en que los veo puedo arrepentirme. I can humble myself before God. Puedo humillarme delante de Dios. I can say nobody is responsible for that mess in my heart, only me myself. Puedo decir que nadie más es responsable de este desorden en mi corazón, solo yo mismo. And I can through meditation change what I don't like in my own heart. Y a través de la meditación puedo cambiar lo que no me gusta en mi propio corazón. Meditation changes my heart. Manipulation never changes the heart of the other. La meditación cambia mi corazón. La manipulación nunca cambia el corazón de los demás. So don't you think you have any responsibility for anybody's heart except your own? Así que no creas que eres responsable del corazón de nadie excepto del tuyo propio. What would the church look like? ¿Cómo sería la iglesia? If every single Christian in the world, si cada cristiano en este mundo, would take full responsibility for their heart, asumiese la plena responsabilidad de su corazón. It would be a beautiful church. Sería una iglesia maravillosa. No judgment. Sin juzgar. No pointing the finger. Sin señalar con el dedo. Because of love, covering a multitude of sins. Porque el amor cubre multitud de pecados. Never shifting any blame. Nunca echar la culpa a otros. And constantly experiencing heart transformation because we take responsibility. Y experimentando constantemente una transformación en nuestro corazón porque asumimos la responsabilidad. That's the true church of Jesus Christ. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. So take responsibility, my friend. Entonces asume la responsabilidad, amigo mío. I know it hurts. Sé que duele. But it hurts good. Pero ese dolor es bueno. Thank you for watching. Gracias por asistir. If you enjoyed it, click the like button. Si te gustó, haz clic en me gusta. Share it with your friends. Compártelo con tus amigos. Thank you for being part of our journey. Gracias por acompañarnos.